ahora qué pasa? Y no sé, loco, la verdad que Archimage, no sé, estamos como queremos, no sé. Yo que vos le pregunto a Arta a ver si tiene algo. Debería estar yo al mando. Y pero no se puede todo. Vos pensá, tenés al Monfiur, tenés al hermano del Monfiur, así que no todo se puede. ¿Y bien? Y no sé, yo te diría que hagamos como dijo el Magic la última vez y que le mandemos fruta. Lo que sea. ¿Vos qué decís, Arch? ¿Largamos la intro? Vamos a llevarnos bien, porque si no va a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? Y bueno, entonces si me lo pones así, yo te diría... ¡Mándale un nicho! ¡Jopish, jopish! ¡500 estaciones y no encuentro nada, vieja! Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo... Gamer con mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho mate. Entre mate y mate, el gamer te levelea la corchea. Estamos en el programa número 79 con improvisaciones, con todo apurado. Estoy escuchando mis auriculares demasiado fuertes desde el momento, chacho. Gracias por eso, Jafi. En este programa de previo al evento legario, que ya vamos a estar contando un poco más, que es ahora la noche, ya empezamos un poquito ya con el calor, ya empezamos con bebidas frescas. ¡Ay, basta! Con más capital que hay que poner. Pero mientras esperamos a los invitados de Jairia Geek, que, bueno, temas de calle y problemas en el camino, me estuvieron diciendo ahora que... ¿Le cortaron muchas calles? Sí, no, me mandan un audio encima y saben que estoy en aire, no puedo responder un audio. Mientras Checho está tocando... No sé. Eres bastante lento para ser un humano, ¿no crees? Bien, y Jafi obviamente dijo, che, estamos acá desarrollando videojuegos y tengo ganas de tocar la botonera. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Ah, ese es personalizado. Ya Chacho es botonera. Bien. Soy trending topic. Bien. Perfecto. Jafi va a hablar así. No puede hablar el chabón. ¿Se lo presentaba? Stephen Hawking con una botonera. Bueno, antes que nada, gracias a Momia por Causas Rebeldes, que nos hicieron el pase. Y vamos a empezar con la que acaba de llegar. Gracias, Doris, por atender el programa este. Dije bien que era el 79, ¿no? Sí, 79. ¡Muy bien! ¡Ahora sí, un lado! Estoy hasta la capi de la cabeza. Eres bastante lento para ser un humano. Vez, ¿no, ¿no crees? Bien. Tenemos un programa con unas primeras cebadas. Hace mucho que no hacíamos unas primeras cebadas de Battlefield 5. Y después un tema propuesto por la gente de Jaya Geek, que van a venir con Raciel, Gonzalo y otros más, a hablar sobre el formato físico y digital. Una discusión que tuvimos en uno de los primeros programas de Gamer Combate cuando éramos formato podcast. Así es. Ver cómo... ¿Habló? ¿Tiene voz? Vamos a llevarnos bien. Soy idiota. Bien. No puedo mantener serio. Un tema que ahora, como la evolución y más con el tema de cómo ha subido el dólar y un par de cosas, ha hecho que miremos de otra manera con sus pros y contras. Obviamente que hay sorteo del juego Splasher, un juego que es plataforma 2D, es un medio platunesco, se podría decir, indie, donado por la gente de Jairia Geek. Gracias, porque nos quedamos sin juego que sortear y justo vino Raciel y dijo, tomen 5 juegos, gente. Gracias. Hay juegos muy interesantes a futuro también. Así que para participar y ganarse un código de juego de Steam, sí, antes de presentarlos voy a presentar el sorteo. Sí, veo que el sorteo es más importante que el juego. Sí, siempre. La gente escucha por ganarse un juego. Nos tienen que mandar una... Debería estar yo al mando. Sí. Estúpido Artax. Deben mandar un mensaje diciendo qué formato les gusta y por qué, físico o digital, con sus ventajas y desventajas, porque siempre tiene lo suyo, y por qué hoy en día. Lo tienen que mandar por mensaje personal a facebook.com/gamercombate, nos mandan con mensaje, o en el streaming, que se meten a facebook.com/gamercombate, sale un video en streaming, que ahora pueden ver el chat en vivo, participar y chatar con la gente que está ahí. Que ahora mismo, no sé si Chacho es este criado que se escucha. Es porque... Sí, exactamente, yo estoy haciéndome cargo del sorteo. ¿Puedes presentarme? Bien, ¿puedes ya presentar? Que estamos, presentamos, me duele terriblemente la cabeza, no sé. Presento a mi mano, que está mano derecha en este momento, por la rotación. Chacho, que es el encargado de hacer las noticias y a este momento del sorteo. Hola, ¿qué tal? Bien. Ahora Jaffi no se puede presentar. Bien. Hablando del señor Barra, el señor que... Muchos me han preguntado si el logo del Campus Olegario no es Jaffi, con auriculares, ¿por qué? Tendrías que pedirlo como Homero cuando habla con el Mr. Chispa. El Mr. Chispa. El señor de la barba rebelde, la revolución hecha jueguito, Jaffi. Hola, ¿qué tal? Lo que sea. Bien, por dos. Whatever, no le importa. Y bueno, yo soy Monfus, no hay presentación porque me olvidé de hacer otra vez lo del sonido y demás, y bueno, es un día complicado. ¡Cortaste toda la luz! Para los que no sepan qué es Gamer Combate, somos un programa donde más que noticias, porque para noticias hay un montón de páginas, tenemos además la página de Facebook y Twitter de Gamer Combate, donde pueden seguirnos para que Chacho las noticias que sube, coordinado con nuestro reviewer por excelencia, que es Petro, que esta semana, si no me equivoco, salen el dos. El señor Alex Petro. Alex Petro. Que está tirando unas reviews, se pueden meter a www.gamercombate.com. Ahí va, no hay noticias, sino que están los podcasts subidos anteriormente, que si se suscriben a iVoox, pueden ver los últimos programas, como el del 78, donde yo pido a Don Barriga, de que estuvimos hablando con la gente de Olegario. También reviews como Manuel Samuel y Break Art for Losers, y algunos artículos de opinión, y si no, nuestra cuenta de Instagram y cuenta de YouTube Gamer Combate. Hablamos de cultura, más que nada de videojuegos. Ocupamos este espacio para hacer alguna review más personal sobre algún tema de debate del momento. Y todo rodeado con un mate que en este momento no hay porque tomamos mucho mate antes. Pero no importa, la filosofía de Gamer Combate es juntarse a hablar de videojuegos y tomar algo. Tomar algo, bueno. En este caso. Frío, caliente o como sea. Tibio. Tibio. Así que no sé si quieren algo más que decir. La verdad que yo opino que debatamos un poco de política internacional. Sí, sí, sí, obviamente, porque la caída de la bolsa. Gustavo no está, pero acompaña su risa. Bueno, vamos con el primer tema del día de la fecha, por favor. Vamos a escuchar de Pentakill, la banda que está basada en League of Legends. Vamos a escuchar Rapid Fire Cannon. Vamos y volvemos con Yuyitos. Yeah! con mate. Y volvemos con el programa del día de la fecha. Vamos a presentar al invitado que entra cuando quiere, se va cuando quiere. No importa, tenemos a Racel de Jarilla aquí. Muchas gracias, muchachos, por invitarme nuevamente. Estás respirando todavía, ¿no? Sí, porque venía corriendo. Pero esto queda claro de que la Jarilla jamás llega tarde ni nunca llega antes. Siempre llega cuando tiene que llegar. Por eso cuando se le cae. Cuando quería hacer un asado, no lo encontré nunca, boludo. Bueno, y llega con el invitado que quiere, porque me dijiste que iba a venir. Es que los muchachos, porque tampoco desagradecía la Jarilla, se quedaron comprando unos snacks. Y están totalmente perdonados. Para. Bien, porque por el tema que nos casamos, si no. Para. Volvemos, vamos rápido. Debería que estar que yo al mando. Acá de Mendoza, hablan de cómics, videojuegos, también tiene noticias sobre películas y algunos libros. Exactamente, anime es de todo. Englobamos casi todos los frikis. Todos los cultura pop. Eso, claro. Exactamente. Todo lo que es cultura pop y un poco también más manija, sí. Pues. Uh-huh. Sí. Es bastante lindo. Me gusta cómo este programa se va armando de esta manera. De momento, sí. Es procedural. Y vamos evolucionando. Para todos los que nos estén escuchando por la web, o por la radio, tenemos un sorteo. Estamos sorteando un juego Steam digital. Gracias al señor Raciel. Gracias al señor Raciel de Jarilla Geek. En realidad, todos Jarilla me imagino que hicieron una vaquita y compraron el juego, pero bueno. No. Lo puso ahí. Bien, perfecto, me gusta porque trapitos del sol. Para el que se lo quiera ganar, tiene que responder directamente en el Facebook de Gamer Combate o mandarnos un mensaje privado. No sean rati, mándenlo para. O de streaming, que ahí se ve, claro. La gente comenta, hay discusión, gente que se tira cuchillo, ¿viste? Lo normal. Está bastante entretenido. Lo clásico. Tienen que respondernos que qué prefieren, si juegos físicos o digitales y el por qué. Y con eso participan al final del programa a las 8:30, 8:45, depende de la discusión como se extienda. Sorteamos y con random.org sacamos la foto para que vean que es así. Y el que gana el primero se lleva el juego. Y tenemos acá al escribano Monfus. Bien, la musiquita que estamos escuchando es parte de la sección de Yuyitos, donde les traemos un juego de la semana, una efeméride videojueguil que Monfus nos va a aplazar a explicar. Bien, hablando que este programa ha sido generado proceduralmente. Justo trae un juego que empezó la onda de proceduralmente. ¿Qué carajo es proceduralmente? Bien, son los juegos, fue el primero. Primero introducirle, siempre hacemos un juego que va desde el año 77 hasta 2011-2012. Después vamos a tener que improvisar y buscar juegos por año. Con la nota de color, que son juegos que tuvieron alguna importancia histórica en la industria o en la región o en un momento puntual. En este caso, el juego que vamos a hablar es Elite. Tal vez les suene por la última iteración que ha salido, que es Elite Dangerous, pero el original Elite es de 1984, generado para la BBC Micro, una computadora usada para temas educativos, y también fue nominado como uno de los mejores juegos más originales y fue nominado mejor juego del año 84. ¡Qué bueno! Este juego fue desarrollado por No, pero era muy larga la presentación también. Los desarrolladores son David Braben y Ian Bell. David Braben, para que tengan en cuenta, estuvo desarrollado de Elite, sus secuelas, y después estuvo involucrado en Elite Dangerous cuando se hizo un Kickstarter en 2012. Sí. Y también fue uno de los precursores de las placas. ¡Oh! Que son las placas parecidas a Arduino, orientadas para el desarrollo tecnología. Y Ian Bell hizo un par de libros, un par de presentaciones, participó también en Elite Dangerous y hasta ahí. Pero sepamos que, bueno, el más capo de acá es David Braben, que también participó en Zoo Tycoon, en Jurassic Park World y demás. Estuvo muy involucrado en la industria, medio más en las sombras, pero muy involucrado en la industria en general. Este juego empezó, es uno de los primeros 3D para la época, todo hecho con máquinas, estamos hablando de BBC Micro, que es más básica que la Commodore 64. Bien. Después salió en Spectrum y demás máquinas y sus iteraciones otras en IBM PC y demás, pero es un juego que se expande mucho lo que hay que hablar. De hecho, hay revistas especializadas como Retro Gamer, puede ver artículos de historia porque se lo ha tratado en diversos medios. Este juego, la particularidad que tiene es que sos un navegante de espacio, un comerciante, que vas del punto A y B comercializando, medio como No Man's Sky, pero más centrado en el comercio en sí, como pasa con Lint Dangerous. Obviamente, No Man's Sky es mucho más nuevo, ¿no? Claro, pero Lint Dangerous es básicamente sos el American Truck Simulator en el espacio. Listo. Podés hacer comercio de todo. Hay leyes en algunos planetas. Por ejemplo, a algunos se permite el comercio de esclavos, en otros no. En otros estas cosas están prohibidas, en otros no. Se te vienen las personas y te quieren piratas que te quieren combatir. Todo esto manejado en primera persona con un universo todo creado personalmente a través de la fórmula de Fibonacci. Es una locura, más en la época. Esto pesa kbytes. Aparte hay que tener en cuenta de que es del 84. Donde tal vez uno ve gráficamente ahora y ve puntitos y no entiende un carajo porque es bastante complejo. Pero siguieron haciendo actualizaciones hasta mediados del 2000 a este juego. Es decir, tiene una comunidad muy grande. Después salió el Elite 2, creo que Frontline se llama, Frontier. ¿Algo? Me falta una botonera, parece. Sí. Y tuvo una crítica enorme. Así que es un juego que marcó un antes y un después en cómo se trataron los videojuegos en estos mundos inmensamente enormes, casi infinitos. De hecho, No Man's Sky se inspiró mucho en Elite. Muchos juegos se basaron en Elite, con estos mundos enormes y que no terminan más, con una economía detrás que se mueve según tus acciones. Bien, el Lint Dangerous es más o menos eso ahora, con más gráficos, con más cosas y demás. Más actualizado a la época. Pero... no confundan No Man's Sky, la diferencia es que No Man's Sky te puedes bajar de la nave y puedes caminar a disparo y no se está centrando tanto en el comercio. Y había multiplayer. Ahora sí. Sí, ya sé. Ahora. Este tiene, el Lint Dangerous tiene multiplayer, de hecho. Pero si sos un camionero, de hecho, vos te ves la buzarda, el tipo manejando la nave espacial. ¡Enderecemos la nave! Así que ese fue el juego de la semana. No, un gordo de la radio, solamente. Ese, ay, no, pues, por favor, ponle el nombre del programa, gordo de la radio. El gordo de la radio. El gordo de ay, la radio. Te puedo bien, y. Sería Gor. ¿Qué? G-O-R. G-O-R, porque God of War, gordo de la radio. Te lo tengo que explicar al chiste, en serio. Es más complicado. Hace 10 años que hace radio, chicos, y saben que hay que explicarle al mofo. Bien, vamos. Eres bastante lento para ser un humano, ¿no crees? Es bastante largo. Sí, está bien. Noticias. Bueno, noticias. Como noticia tenemos dos un poco como locales. Noticia es que, bueno, se puso fecha y de hecho ya están a la venta las entradas para la EVA 2018 de Mendoza. Esto es para el 5 de octubre. La EVA es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina, o sea, organizado por la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina. Es la exposición de los videojuegos Argentina. Bien. No tiene nada que ver con un partido político, Eva. Sí, exactamente. No, tampoco tiene que ver con Eva de Evangelion. Ese hubiera sido más destinado a decir no eso. No tiene nada que ver el Eva. Hubieran llevado más gente, capaz, si lo hubieran llevado por ahí. A Shinji lo vamos a matar. Bueno, la fecha es para el 5 de octubre, viernes 5 de octubre y sábado 6 de octubre. Esto es en el Parque TIC, que se ubica en la calle Rafael Cubillos, 2198 de Angol de Cruz. Un poquito lejos esta vez. Traen a speakers tanto nacionales como internacionales, donde va a estar Damián Hernández de Fiero Studios, Lea Hoyer de Telltale. Sí, estamos bien, gente copada. Ian Hunt de Sunspear Games también, Mike Rose de No More Robots, Rachel Greg Smite de Roll 7, entre otros. Va a haber charlas, showcase, networking, dice mucho más. Me gusta cómo sí. lo vamos armando. Esto está organizado por la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina y cuenta con el apoyo del CFI, el gobierno de la provincia de Mendoza, Filmandes, Unity e Edits. Bien. Para comprarla tienen que meterse en Eventbrite, está la opción para la EVA 2018 y sale 250 EVAs. Sí, pues, bien. Bien. Sigue siendo bastante barato comparado que hace 5 años estaba 100 pesos en la entrada. Son dos días y la idea es también ir a aprender un poco de qué va el desarrollo indie y no tanto de claro. videojuegos en Argentina. ¿Dijiste el horario? El horario no lo dije, es verdad. ¿Qué tipo de tento, boludo? Habla poco, pero está atento. Es así, es. ¿Y ahora qué pasa? Es el viernes y el sábado, desde las 9:30 de la mañana hasta las 8 de la tarde. O sea, está en el calendario. Luego, cuando compran el ticket, en realidad te mandan también. Las charlas y a qué hora y demás para que uno vaya a lo que le interese. Tengan en cuenta que acá va a estar desarrolladores que vinieron de Alemania, de la Gamescom, que son como Lea, el apellido me olvidé. Lea Agostino. El nombre. Salvo de Estudio. el nombre de Lea, Lea Agostino. Ah, muy mal, ahora te lo... Muy mal de mi parte, estoy... Ahora... Ayer habló de la charla. Sí. Perdón, ¿me estás preguntando? Ayer la charla que estuve hablando, es el que primero habló de la charla. Ah, bien, sí, los chicos que hicieron Donkey Santa. De Donkey Santa, bien. Yes. Perdón, Lea, porque me va a matar. Y estaban preparando Grim Carnival, bien. Eso es lo que tuvimos. Y también, bueno, va a estar Baku de Studio, también Nico con Ethereal. Que es un juego que salió ayer. Ajá. Ayer. Exactamente. Así que hay desarrolladores, se han centrado, de hecho hay unos talleres más centrados en los que están en el clúster de Filmandes, desarrolladores locales. Hay unas charlas previas, que ya son más cerradas, orientadas al game design narrativo. Por eso viene la gente de Telltale. Entonces es un game design no tanto centrado en la mecánica del juego en sí, reglas de juego, sino cómo juntarlo con una narrativa. Así que se está generando mucha movida acá para que no solamente sea videojuegos en Buenos Aires Córdoba, sino que de acá mismo seamos un punto fuerte. Hay mucho talento justamente de críos. Yo lo considero uno de estudios talentosos. No, es cierto, porque yo me puse a hacer jueguito por justamente siguiendo a Monfu. Después comprendí mi error. Claro. No era el mejor ejemplo. Claro. Entonces dijimos, no, ya arruinamos nuestra vida, hagamos jarilla. Pero realmente hay capacidad, chicos. Hay gente acá que sabe muchísimo y es bueno que. Me encanta cómo lo interrumpís al invitado. Sí, es un genio. Es un hijo de... Enderecemos la nave, como dijo Bambino. Enderecemos la nave y partimos, ¿no? Bueno, calma. Hay un desastre. No hartas, no. Vamos con otra noticia de la semana, porque si no hay que estabilizar un poco esto, por favor. Bueno, yo tengo una, después de esto vamos... ¿De la de Nintendo? No, es del plano local. Bien, déjame terminar esta que es rápida. Nintendo tenía dispuesto una Nintendo Direct sobre Pokémon GO, sobre temas del Super Smash, más sobre Super Smash Ultimate, y sobre un rumoreado sobre NES Collection que iba a haber en Switch, entre otros elementos para 3DS. El mismo tuvo que ser postergado porque justo ese mismo día hubo un terremoto y un tifón muy fuerte que hace 24 años que no había uno tan fuerte. Murieron 10 personas, no de Nintendo, sino en Japón. Porque ellos son muy organizados. Acá la gente muere en Mendoza, pero porque la gente corre y se aplasta ante ellos, ahí están muy organizados. No han dado fecha específica, creo que leí por ahí un 13 de septiembre. Pero bueno, hubo un delay. De hecho, el edificio de Nintendo se le cayó la N. Así que puede ser un mal augurio. O sea que es Nintendo. Nintendo. El intendente. Igualmente, si buscan Nintendo en la oficina, uno espera, no sé, como los de Blizzard, que tiene un edificio recolorido con cosas. No, es un cuadrado gris que dice Nintendo en plateado. Mofo quiere trabajar ahí. Y nada más. Es decir, adentro dice que es una locura, pero afuera es como cemento. Bueno, es mejor. Hay que ser un poco más de hecho, parada. te metes con Google Maps y vas alrededor y ves que todas las casas son chiquitas, pero tienen Porsche 911, tiene más de Japón. En Japón, bien, esa es la noticia. Bueno, muy bien. Estuvimos hablando un poco de Ethereal. Ethereal se largó ayer, sí. En realidad. Si bien en Steam, ustedes si lo buscan, no, todavía no se encuentra, dice que Very Soon. Lo pueden comprar por el Humble Store. O poner el deseado en Steam. O ponerlo deseado para que les avise cuando saquen Steam. El juego está desarrollado por Nicolás Recabarren de Nonsense Arts. Que pueden encontrar distintos programas en el que ha venido él a hablar. Vamos a ver si viene de nuevo acá. En la página de gamercombate.com. El juego es un juego un poco de puzzles, de rompecabezas, donde es todo muy abstracto y tiene todo que ver con la música, con un estado mental bastante copado. Es Picasso igual, es como... Sí. Tiene mucho arte y la verdad que es como que uno entra en trance cuando lo ve el juego. Yo veo los GIFs y los GIFs son todos como si fueran propios de alguien con un elemento de LCD encima. Posta que lo terminás de jugar y es como... Mind blown number one. ¡Ahí lo conseguiste! ¡Qué buena onda! Lo sacaría number one. Lo bueno de destacar es de que es el primer juego argentino, y principalmente, creo no argentino, pero de acá de Mendoza sí. De que llega a Humble Bundle y que se puede comprar con el paquete mensual de $12 por mes, creo. Eso es bueno. Y eso realmente es algo muy bueno de ver cómo va creciendo la industria y cómo nos están tomando en cuenta realmente. De hecho, y además, para la gente que está medio escéptica, sepan que si pagan ese mensual de $12, que serían como 480 y pico de pesos, también viene Overwatch, así que Así, el Overwatch también le puedes entrar. O sea, es como un super mega combo. Claro. Lo bueno de esto, yo dicto, de hecho, ¿qué es lo que le conviene más a Nico? Me lo estuve preguntando. Sí, les conviene que se suscriban y le den puntaje a lo que es el Hammond Bundle. Sí. Igualmente, como lo va a lanzar Steam, lo que en porcentaje sí le conviene más a Steam, pero en temas de popularidad le conviene Hammond Bundle. Exactamente. Pero bueno, yo estoy económicamente, pienso pagarle y vamos a ver si sorteamos uno acá pago de Ethereal para fomentar un poco la industria nacional. Tengan en cuenta que Baku Studio están, no se puede hablar mucho del tema, pero están en tratativas con un publisher importante de otro juego mendocino, que es un juego de Steam, no tan de puzzles, es más de acción. Es más de acción y un poquito más como masificado. O sea, es un juego que es más para todo el mundo. Claro. Si lo queremos. Así que la industria se viene con todo. Sí. Esto es algo que hace 3 años no se imaginaba. No. Así que buenísimo. Por otras noticias internacionales, tenemos, es último minuto, sí, tenemos que Final Fantasy XV, no sabemos si iba a salir de Nintendo Direct, porque justo ese mismo día se anunció. Va a salir Final Fantasy XV para Nintendo Switch. ¿Cuál es la versión Pocket? Sí, la versión Pocket, que es la versión chibi, es la discusión que hay. O sea, la versión chibi es la misma que yo puedo descargar desde mi teléfono. Sí. O sea, que yo me compro una Switch para jugar un juego en un teléfono. Sí, listo, te lo dejo ahí. Sí, no dije nada, no voy a decir nada. Ahí terminó la charla. O sea, en realidad la versión chibi es el mismo juego, ojo. Es más. El mismo juego, la única diferencia es el arte. No le han cortado nada. Creo que no, tiene más FPS, un poco más resolución, pero ahí. Bueno, lo que te quiero decir es que si vos querés jugar, generalmente jugás el Final Fantasy por la historia, por los elementos de RPG y demás, eso está intacto. Sí, es eso, es el aspecto visual. Es verdad. A ver, lo que complica es que tenemos a Doom adentro y no hay un Final Fantasy XV que podía, tal vez más complicado por los efectos visuales, pero sí, había que ver. Así que bueno, vamos a la tanda. Ahora mismo voy a leer lo del sorteo porque nos han estado comentando, así que disculpe si no he podido decirlo en vivo. Ahora en el corte les contesto y vamos agregando. Vamos y volvemos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. ¿Y bien? Volvemos a las primeras cebadas. Hacía mucho que no hacíamos unas primeras cebadas sin cebar. Casi no puedo esperar. En esto, bastante está bastante fresco lo de lo que es Battlefield 5. Uh-huh. Así que antes de introducirlo más ese tema, que con sus buenos y malos, que pude ver más o menos cuando Chacho estuvo jugando, no pude probarlo, así que tengo muchas preguntas. ¿Raciel, estuviste jugando? Sí. Gonzo, no sé quién más. No, creo que Raciel. No. Así que está refresco. Bien, vamos a introducir a los dos participantes de Jarilla que venían con los snacks. Un juguito cepita. No puedo decir marca, no sé qué lo acabo de decir. Un juguito. Cepito. Cepite. Cepite. Un cepite. Bien. ¿Puedes poner? Ahí está, bien, gracias, perdón. Estoy matado. Gonza. Por eso lo tenemos acá. Gonza de Jarilla Geek y Lea. Exactamente. Un gusto estar acá nuevamente haciendo compañía y aportando lo que podemos a la red. Y ya que dije marca, podríamos traer un vodka, ya está, listo. Pero no es una vodka. Bueno, no es una vodka marca. Claro, vodka no es marca, sí, así, soy un idiota. Así que Chacho me estuvo diciendo que estuvo agregando gente del sorteo, así que yo voy a contestar un par de las preguntas que estuvieron diciendo, si el internet me ayuda. Sebastián David Ocampo, sobre el sorteo, de que hay que contestar, recuerden, mandando un mensaje por Facebook o en el mismo vivo. Y participa para ganarse un código de Steam del juego de Splasher. Tenemos a Sergio Marquina, dijo físico, me encanta el olor a caja nueva. Yo espero que sea Sergio Marquina y no sea realmente que se quedó con toda la guita en la casa de papel, ¿no? Sí, bien, porque tiene sí, encima la foto. Federico Rotterberg dice hola, no dijo la indicación, pero hola. Hola. Hola. Gerardo Galle. Pase. Galle el supercartucho, digital es porque se me rayan los discos. A ver, pero si es un cartucho. No, si digital también se te puede rayar el disco, duro. O el server tiene disco, bien. Y tenemos también a Sebastián David Ocampo. Prefiero digital, ya que es más rápido de instalar y siempre lo tenés a mano, porque no te renegás con que se rayen los DVD. Es decir, exactamente lo mismo que el jugador Gaya. que tiene sus pros, excepto de que, por ejemplo, Jaffe me estuvo pidiendo la copia de Skyrim y me olvidé hoy. Así que bueno, empecemos con Battlefield 5. Hubo una prueba abierta. Sigue. La beta abierta la tenemos hasta el lunes a las 5 de la mañana. ¿El juego cuándo sale puntualmente? El juego sale en octubre. Gracias por hacerme la pregunta. Sale en octubre. Si me das un segundo, ya te pongo porque la tenía. Una pregunta al mismo. Porque termina la beta, pero empieza la beta del Battle Royale. Bien, eso es algo. El mismo día. El juego está disponible para el 20 de noviembre, lo atrasaron. Esto ya lo dijimos la semana pasada, fue un atraso un poco debido a que tenían que pulir, entre comillas, mentira, quedaba entre sanguchito entre el Red Dead Redemption y el Call of Duty, entonces... Sí, es verdad, además, pues y, ese es lo que tiene que pulir. Y que tiene la crítica más negativa, entonces como no bueno, le convenía. De hecho, fue bastante escéptico con la beta de Battlefield, no, si bien yo no estuve en la alfa cerrada que hicieron, sí tenía amigos que lo hicieron y la verdad que les andaba muy mal, y como que el juego después de la alfa ni siquiera levantó las precompras. Hubo toda una cuestión que yo no sé si fue una cuestión más masificada de internet por la tapa del juego, que se armó un poco de pelote porque tiene una mujer. Y generalmente Battlefield se especializa en realidad en tratar de hacerlo históricamente adecuado. Entonces empezaron las discusiones, pero no había tantas mujeres, ¿por qué le dan tanto? O sea, ¿por qué tanto protagonismo? El otro dijeron, sí, lo vamos a hacer porque la idea es mostrar historias no tan conocidas. Que, ahí sí, el tema es, tiene un implante. Yo creo que es más difícil creer que alguien que tenga un implante de un brazo esté en la Segunda Guerra Mundial en el frente. Bueno, no importa que sea mujer. En realidad, eso es más difícil. Bueno, justamente eso tiene algo que ver con que Internet parece que la gente en Internet no quiso mucho el juego y como que las precompras no estuvieron al nivel que esperaba. Igual la gente en Internet no sabe nada porque, bueno, primero no saben de historia y porque no saben. Y segundo, ven una imagen, que lo vemos todos los días, ven una imagen y critican. Y era como, esto es un avatar del multiplayer, que fue lo que te mostramos. Y no, porque la historia no puede tener mujeres. De hecho, una de las... El juego, cuando se lance, que no fue lo que probamos, o sea, eso es importante, es muy parecido a Battlefield 1. Son pequeñas historias, las campañas, no tan conocidas, de la Segunda Guerra Mundial, en las cuales sí hay una mujer que es protagonista en una, con una prótesis. Bien. Ahora, tengamos en cuenta, hay muchas cosas... No es mamaria, gracias. Un mini dato histórico para que deje de haber esta polémica. Estamos criados bajo Hollywood, que pone los tipos y creen que los nazis eran todos malos, sin cara, y que mataban. Y hay historias detrás de la línea de los nazis también, de los alemanes, de Polonia. De hecho, el frente contra los rusos, uno de los más fuertes y más sanguinarios, eran españoles, aliados con Italia, que lucharon bajo las órdenes de los nazis. Entonces, si pone un español luchando yendo para el lado ruso, tiene sentido histórico. Solamente que, bueno, no es la parte que conocemos. De hecho, hubo argentinos, brasileños que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Está bien, toca un tema, a ver, ¿cuántas veces se ha tocado la Segunda Guerra Mundial? Está bueno que toquen algo distinto. Pasa que tienen todo el cuento de que ya venía de la culturización, la invasión cultural yankee a través de toda la película de los aliados son los buenos, son los buenos. Quizás, gente malas. Quizás hay algo muy bueno en esto que en realidad se va a centrar en otra cuestión que probablemente lo vamos a hablar un poquito. Bien. La beta, la beta, pueden bajarlo, son creo que 14 gigas, están hasta el lunes, tienen tiempo de jugarlo. Por allá a la noche se complica un poco con los servers porque no hay tantos servers para Latinoamérica, o sea, que tienen poco ping, están en Brasil los servers. Sí. Es más, Raciel tuvo problemas, yo tuve problemas, Magic tuvo problemas. Se nos saturaron muy fuerte. Tengan en cuenta esto, no importa si tenés 100 megas de internet de subida y bajada simétrico, si el server está ubicado en Brasil, tiene que haber una latencia que se envía y se reciben los paquetes. Sí, más o menos te da 60, 50, normalmente. Así que no cumple tampoco tanto su conexión a internet. Puede tener, si tenés 3 megas, si te va a andar mal. Pero bueno, vamos a hablar un poco de qué es lo que es Battlefield para los que no hayan jugado. Battlefield es un juego donde se juega por objetivos. Sí. El modo principal, que es el que también se puede probar en la beta, es conquista, donde los soldados tienen que tomar ciertas banderas, que son ubicaciones que están en el mismo mapa. Cada uno puede spawnear siendo el mismo, o sea, pueden cambiarlo, diferentes clases. Bien. Esas clases son las de históricas, médico, asalto, reconocimiento, que es francotirador, y soporte. ¿Bien? Bien. Eso está. Vamos a recordar un poco la saga, es Battlefield 1942, Battlefield 2, Battlefield 2142, Battlefield Bad Company, Battlefield Bad Company 2, salió un Battlefield 3, Battlefield 4. 4, después salió Battlefield Hardlines, salió también un Battlefield Heroes, que es el tipo free to play que salió un tiempo, Battlefield 1943, que será para consolas, para consola, que era muy bueno. Después salió Battlefield 1, porque Primera Guerra Mundial. Battlefield 1. Bueno, era 1, se salió un 1. No, no, pero salió un 1. No, no, tienes razón, tiene salió un 1. Salió un 1, no era 1, era 1. 1 es la Xbox. No, la Xbox es Juan. Juan, es Juan, bien. Es como el Overwatch. Gracias, Gustavo, siempre sí, el alma. Parece que se murió, ¿viste? Battlefield 4, Battlefield 1, Battlefield 5. Ahora, ¿qué pasó con el Battlefield Vietnam? Exactamente. Está Rising Storm. Todo eso son expansiones. Spin-off. Podrían ser del Battlefield 1942. No, pero Battlefield Vietnam contaba con un totalmente nuevo. Pero era una expansión. Helicópteros, por ejemplo. Era una expansión, pero que se podía jugar totalmente. Una expansión standalone. Como el Battlefield 5 ahora. Ahí adelantó. Ahí adelantó un poquito. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes que lo han jugado, porque yo con Gonzo no jugamos un Battlefield desde el Vietnam. Yo jugué el 3, el último que jugué, y me pareció excelente. Pero yo quiero saber una cosa, ustedes que han jugado. ¿En qué se diferencia? Han jugado el resto de los Battlefield. Sí. ¿En qué se diferencia el Battlefield? Este, el Battlefield 5. El 5 con el 1 al Battlefield 4. Primero, lo primero principal es el cambio de setting. Vos me dirás, es una tontera, qué sé yo. Del 4, que era casi futurista, actual, casi rozando lo futurista porque tenía un par de cosas medio fantasma. Sí. Pasaron al 1, que era la Primera Guerra Mundial. Sí. Entonces eso, por ejemplo, tanques no pululaban, no había tantos, eran tanques más pequeños, lo que había era caballos, los aviones no iban a los palazos. Este, como que el ritmo de juego era mucho más lento en realidad por esta muchísimo, cuestión de cosas. Muchísimo más lento. Le dieron mucha bola también a cambiaron un modo de juego y agregaron un par que son las operaciones, donde agregaron como un Zeppelin gigante donde vos te podías spawnear, sí, y tirar un par de cosas. El combate también se hizo un poco más complejo, porque no es aparezco y tengo un arma que mata a todos con disparo y las balas te siguen. No. Posta que tenés que saber apuntar, porque el retroceso, el apuntado, la caída, la gravedad, eso todo. Eso es una de las cosas que han cambiado mucho con este. Battlefield 5 volvió a la Segunda Guerra Mundial, pero tomó muchos elementos del 1. Sí. Como para que lo comparen un poquito, por ejemplo, hay algo que para mí es muy obvio desde el primer momento. Battlefield 1 tenía algo que era como un... el recoil era muy al azar. O sea, vos disparabas... ¿El concepto que se decía? Sería como el retroceso del arma. Vos disparás, mantenés el gatillo y el arma aleatoriamente se te iba a la izquierda, arriba, abajo, pero era muy aleatorio. Esto tiene que ver con que querían darle la idea de que las armas eran como bastante más... menos avanzadas, en realidad, que las de Battlefield 5. Battlefield 5 volvió un poco a las armas que generalmente se te va a mover o de izquierda a derecha o arriba a abajo, dependiendo del tipo de arma. Este, y de alguna manera es un poco más previsible. Eso es una diferencia importante que en gameplay te redas cuenta. Sí. El juego lo hicieron un poquito más rápido también porque le agregaron muchas animaciones de movimiento. Por ejemplo, antes en el 1 vos tenías que romper una ventana y saltar. Y no tenías una animación de vaulting, digamos. Claro. En esto directamente vos lo haces y hace como un rol. Dentro de ese rol no te deja apuntar y cuando salís del rol terminás como en una posición de agachado, lo cual... te da más precisión, pero también te expone mucho. Te expone mucho. Bueno, algo muchísimo que mostró mucho el trailer ese, que bueno, entre comillas, por lo que vi el gráfico, es un poquito de humo, porque gráficamente, por lo que vi, se ve muy parecido al 1. Sí. Lo sí, que sí noté mucho, viéndolo, y que sí lo mostraron en el trailer, es el pseudo gameplay, es que las animaciones, la fluidez y la sensación cinemática que te da alrededor de que se te caiga un avión. Bueno, Conchacho me contaba que vi una parte, un avión que choca y va volteando y te cae al lado y explota, y todo eso mientras vas corriendo y se ven los tiros, es increíble. Eso me hizo acordar mucho al Wolfenstein New Order. Bueno, tiene mucho de eso. El Wolfenstein New Order es un juego de single player. Acá tenés esos multiplayer. Claro, esto es multiplayer. Los mapas son muy grandes, para PC son de 64 jugadores. Realmente te sentís vivo en el mapa. Se siente muy vivo el mapa porque no sabés dónde te van a salir. Realmente una posición elevada te pone muy en ventaja en el juego. O en desventaja también porque queda a la vista. Entonces realmente el juego se siente muy vivo porque no sabés de dónde te va a salir uno que te va a matar. Recién pasé por acá y me acaban de pegar 5 corchazos así, pero... No había nadie, me acabo de dar vuelta y te salieron. ¿No tienes una estrategia? Realmente, te hace sentir muy vivo. Muy bien. Mientras seguimos con el primeras cebadas y debatiéndolo un poquito, vamos a escuchar un poquito de lo que se escucha en el tráiler de Battlefield 5, el trailer de Gamescom. Usaron un tema que también se escucha en Mafia 3, es de House of the Rising Sun de The Animals. Lo escuchamos y volvemos con Primeras Cebadas. Con mate. ¡Ay, boludo! Volvemos con el dale boludo del día de la fecha. Estamos hablando, tenemos un problemita en realidad con Sony que nos quiere bloquear el video, pero... ¡Perfecto! No, no Sony. No, sí, Sony malo. Sony, no te lo lleves. Ahora en un ratito lo subo de nuevo el video, el streaming en vivo. Los que estaban participando quedan participando, no hay ningún problema. Ya agregaste. Pueden seguirnos escuchando, nos deben estar escuchando por fmutn.com.ar o por... 94.5 FM de UTN. Exactamente. De radio. Muy bien. Cualquiera, estábamos hablando de, bueno, de primeras cebadas de Battlefield 1. Estamos hablando un poco de las diferencias que había. Si bien yo creo que está bueno, es raro. Por ejemplo, una de las cosas que es complicado de jugar al principio es que las balas no sobran, sino que uno spawnea y cuando spawneas tenés un solo cargador. O sea, vos tenés las balas que tenés el arma y un solo cargador. Para tener más balas, lo que tenés que conseguir es un soporte que te dé balitas. O hay lugares fijos donde vos cada tanto tiempo podés sacar balas. Digamos, empezás con menos balas, pero tenés una forma más rápida de conseguir balas. Mira, el juego lo que te fomenta principalmente es el juego en equipo, en escuadras. Realmente te fomenta el juego en escuadra porque si vos no tenés una buena escuadra, prácticamente vas al muere. Así. Sí, tenés transportador. Para no tener referencia. Yo tampoco. Es que no entendí, boludo, que no te puedo decir nada. Disculpame, pero. Eres bastante lento para ser un humano. Sí, sí, sí. ¿No crees? No entendí la referencia. ¿Qué pasó? Murió la computadora. Pantalla negra. ¡Genial! ¡Qué rico! Porque este programa aquí me combate nada puede salir sal. Nada puede salir sal. Marisal. Bueno, otra de las cosas que también es como. Está bueno, pero es un poco complicado. Es que uno, para curarse, uno. No requiere, a ver, no requiere un médico todo el tiempo al lado que le mete el pinchacito en la cola. Sino que tenés como si fuera un cargador. Un medikit que tenés, puedes llevar hasta uno para curarte vos mismo, ¿sí? En cualquier momento. Si lo querés reponer, un médico te lo tiene que dar o lo conseguís también de los suministros. Y otra de las cosas que hacen los médicos, que por ahí está bueno, es que en los otros juegos el único que te podía revivir era un médico. En este no. Todos los de tu escuadrón te pueden revivir, salvo que te hayan metido un headshot o te hayan hecho volar en pedacitos, porque obviamente no podés. Claro. Pero los médicos reviven más rápido y pueden revivir miembros que no estén en su escuadrón. ¿Sí? Y además tienen más. Cada clase tiene como una habilidad muy particular. Por ejemplo, el Raycon, o sea, el de reconocimiento, te crean trincheras. Crean trincheras, creo que el Raycon o el otro. Perdón, eso lo voy a decir. Sí. Todos pueden crear, y eso es algo nuevo, es un Minecraft, todos pueden crear un Fortnite. Es más Fortnite. Todos pueden construir. El soporte es el que construye más rápido. Exacto, ese es el pasivo. Y el Raycon lo que puede hacer es que cuando tiene menos vida corre más rápido. Y es el único que puede spotear. ¿Qué es spotear? Es. Se ve muy fea esa palabra. Sí. Bueno, distinguirlos en el campo de batalla. Bien. Es marcar a los enemigos para que aparezcan en el minimapa. ¿Todo cómo lo hace? ¿Como el Battlefield 4 que vos tienes una visión muy de arriba y veas marcando? ¿O? No. Tienen un. No, como un periscopio. Es DICE, no es Ubisoft. Bueno, claro. Bueno, ya sé, viste, pero puedes. No te hacen un avispadrón para que vaya a ver a la gente. No es Ubisoft. Y que les hace Kill Leads y después cambian a un robot en. El Rainbow Six. Es así. Usan el mismo elemento. Tienen un periscopio que es el único que puede marcarlos. En Battlefield 1 cualquiera podía marcar. Esto es un cambio muy grande porque de hecho el mapa es como menos importante que en Battlefield 1. Y eso a modo gameplay es muy, muy importante. ¿A qué te refieres menos importante? No entendí. ¿Y qué? Es muy importante, pero es menos importante. No entiendo. Claro, es muy importante para que veas las ubicaciones y las ubicaciones relativas de los otros. Bien. Pero. En el otro Battlefield todo el tiempo podías estar marcando, que se hace con la Q, en PC, podías estar marcando todo el tiempo para que todos vieran en dónde estaban los demás y bueno, vos podías flanquearlos y demás. En este no es tan necesario porque el único que puede marcar es el Raycon, entonces no te aparecen todos, o la gran mayoría marcado, sino que simplemente para donde esté mirando el francotirador. ¿Sí? Como dije al principio, enfocan muchísimo en jugar en equipo, porque si vos no jugás con tu equipo, realmente lleva a que tu facción pueda perder la partida. Porque, por ejemplo, que me pasó un montón de veces, nadie te revive, loco. Ni el médico te revivía porque todos querían hacer la muerte. Así, ¿viste? Porque están mal acostumbrados. Buscan la kill. Exactamente, buscan la kill. Cuando si vos jugás, en un momento jugué con el pelado de Super Cartucho y estábamos con mi hermano. Que ya están en Navegario. Y cada uno tenía un estábamos haciendo cada uno una clase. Entonces yo en vez de dedicarme, me fui de médico, de dedicarme a curar, no, tiraba, de dedicarme a matar, tiraba los... Porque, por ejemplo, el médico te puede poner cosa para que vos repongas Medikit. Exacto, por ejemplo, una caja. Una caja, o te puede tirar uno o curar, el otro te tira balas. La cuestión es que ese juego en equipo, bien llevado, te hace avanzar en el mapa y capturar objetivos, pero... Eso es lo que vamos a hacer. Los modos que se pueden buscar son conquista, que es este que le explicamos, que es capturar los lugares, te va marcando en el punto si hay más gente o menos gente. Es el modo clásico, ¿sí? Sí. Luego también hay otros modos que para mí están bastante buenos, son modos nuevos, que es aerotransporte o airborne en inglés, donde este modo solo aparece en Noruega, que es en Nobrik, donde los que atacan, digamos, aparecen, los largan de un avión, toman paracaídas y tienen que tratar de destruir con unas bombas que van agarrando y que te las marcan en el mapa, tratar de destruir las posiciones de artillería. Y a la vez los otros tratan de defender esas posiciones de artillería y con la artillería también tratar de matar a los que están marcados. Se da una cuestión muy, muy buena porque vos de alguna manera vos estás defendiendo y los estás viendo caer a los otros, tipo muy Desembarco en Normandía, así, esa cuestión así de Dunkirk. Y la verdad que está bastante bueno. El otro modo que tenés es el de conquista, ya lo dijimos. Sí, que es el caso. Frente. Bien. El frente es una mezcla entre lo que era conquista, asalto y erradicación de Battlefield 4. Ah, una mezcla de todo. Es una mezcla en la cual vos tenés que ir y, a ver, avanzar solo a dos puntos. Esos dos puntos los tenés que o destruir o defender. Uh-huh. Y luego avanzás hacia otro que puede ser conquista, mantenerlos a la vez. Bien. ¿Entendés? Y a la vez pusieron un modo que se llama Gran Operaciones, que yo creo que es el modo como estrella del juego, sí, donde lo que tratan de hacer es desarrollar una historia. Bien, muy acotada. Sí, no sé si muy acotada, porque la idea es, por ejemplo, en el que está, uno juega una batalla que son dos días, que solo se juega en Nobrik, en Noruega, donde uno puede primero tratar de desembarcar, caer en esta posición de artillería, y si gana, uno pasa al segundo día, donde lo que tiene que hacer es mantener unas posiciones. Bien. Entonces, tanto de día como de noche. O sea, claro, las bombas de noche, lo otro es del día, que tenés que ir tomando la ciudad, por decirlo. Eso es en un mapa. El otro mapa nuevo que pusieron, que también está bastante bueno, es Rotterdam, que es en Holanda. Uh-huh. Ese no tiene tantos, tiene algunos modos, tiene dominación, todos contra todos, los modos normales y el conquista. No tiene los otros modos para probar. Bien. Hoy por hoy. La idea de DICE, que eso fue algo que para mí le pegó muy feo al Battlefield 1, fue que Battlefield 1 te diferenciaba a los jugadores. ¿Cómo lo hacía? Y bueno, los que compraban la expansión podían jugar los mapas nuevos y los que no, solo jugaban los viejos. Mm. Entonces, vos querías comprar los nuevos, jugarlo a los nuevos y solo jugabas con un grupo más reducido de gente. Claro, que eso se para la comunidad. Battlefield 5, lo que pretende es que vos podés acceder a todos todo el tiempo. Y a la vez, durante la vida de Battlefield 5, porque generalmente todos estos juegos los piensan para que duren un par de años. Sí, unos 2-3 años. Exacto. Van a ir largando este modo Gran Operaciones, donde van a ir desarrollando la guerra, ¿no es cierto? Eso está buenísimo. Entonces ellos te van a ir enseñando, por ejemplo, cómo empieza con la cuestión con Polonia, cómo va escalando, cómo llegan hasta la parte de Rusia. A la vez vas a poder jugar en otro frente la parte de Japón. Lo van a hacer más tipo servicio, que se vaya generando el juego en sí. Hasta te diría más de 3 años posible de lo que quieran plantear esto. Porque, a ver, yo creo que van a tocar un tema de toda la parte de la Segunda Guerra Mundial, lo de África, todas las partes del Pacífico, las Filipinas, el tema de Midway. La parte de África, de hecho, ya hay un mapa planeado, que lo estaba teniendo por ahí, pero lo perdí. Justamente que es el foco, es que es la guerra con tanques más grande de ese momento. Y es difícil de hacerlo. Bueno, me dijeron, va a haber un D-Day. Ahora que hablamos un poco de eso, también vamos a hablar de algo que le chorearon un poco al COD. Por ahí se chorearon entre ellos. Para así, mal. Sí. Es así. El líder del escuadrón ahora tiene mucho más peso. Antes nada más marcaba los objetivos. Sí, es verdad. Y que te agarraban puntos bonus y lo hacía. Bla. Porque seguía la orden. Ahora, no solo eso, sino que él es como que lleva un puntaje. Ese puntaje lo pueden gastar para, como, sumonear diferentes cosas, como por ejemplo una caja de suministros que aparezca en un lugar físico y todos puedan sacar, un cohete B2 que le rompa la cabeza a todos los otros, o un super mega avión que lo haces spawnear por un rato y dura bastante. Esto obviamente le han dicho que van a poner más cosas, de hecho tienen ideas de traer un poco lo que era la guerra química. Sí, que... Pero todavía en la beta no se hasta yo nada, seguro eso. Van a tocar después cuando estén en las últimas, van a quedar cosas como por ejemplo las armas secretas de los nazis, que hubo una expansión de 1942 de eso. Seguro. Secret Weapon. Muy buena expansión. Seguramente van a tocar la parte de Italia o algunas esas cosas que no se tocan mucho en las películas o en los anteriores juegos de Battlefield o de Call of Duty, y verlo más por ahí. Estaría muy bueno ver más del lado de la Unión Soviética, ver más del lado del lugar de Francia, todas esas cosas. Yo creo que tiene que ver con que ellos quieren tratar de mostrar lo que no han mostrado, historias no conocidas de la Segunda Guerra. Y eso es de culto, boludo. Lo mismo, si te haces Midway, D-Day y Normandía todos los días. Normandía todos los días. Normandía everyday. Claro, como 7 juegos del 98 para acá son siempre Normandía. Sí, empiezan. Mira, acá me encanta. Volví a subir, ahora el video del streaming, lo pueden volver a ver, no hay ningún problema. Mi opinión, antes de darle paso a los chicos, porque la verdad que estoy hablando solo yo, todavía hablando. Los aviones, yo los noto bastante duros, las antiaéreas, si bien se pueden mover, eso también es algo nuevo, hay fijos y hay unos que se pueden mover, no le hacen mucho daño, son bastante duras, por eso hay que bajarlo. Los tanques también son bastante duros, sobre todo porque lo que han hecho es nerfear, o sea, ¿nerfear a qué te referías? Nerfear es hacerle, le hacen menos daño las minas antitanque y la dinamita, que era algo que antes como que era la recompensa de acercarte tanto a un tanque, tirar una dinamita y haberlo explotar con una sola, era muy copado. Ahora le tenés que tirar como 3. Bien, tiene sentido igual. Pero de alguna manera hacen que el Panzer sea más fuerte. Bien. Eso por un lado. Y por el otro, el sistema de progreso para mí lo han mejorado mucho. Ahora vos desbloqueas armas. Esas armas que desbloqueas además tienen mejoras. Como talentos. Mejoras que vos podés elegir una u otra a medida que vos vas avanzando en el nivel del arma. Además, también tenés que ir desbloqueando con puntitos los tipos de mira. No solo el camuflaje, las cuestiones así como estéticas, sino las miras. Lo cual está bastante bueno. Es algo que le agrega. No sabemos bien cuántas hay porque había 4 armas por cada uno. Bueno, la verdad que yo lo vi bastante bien, me sorprendió para bien el juego. Ha tenido sus problemas, porque ha tenido muchos problemas. Ahí vamos con eso. Pero por ejemplo, el tema ese del DLC, que por ejemplo se quejaron varios en Reddit porque descubrieron que en el chat estaba vetada la palabra DLC junto con un montón de otros insultos. Porque es obvio que alguien lo iba a decir, así ya se sabía. Sí, yo creo que también le pega mucho cuando otro hace exactamente lo mismo. Exacto. Eso es una realidad. Exacto. Pero es que igual la gente hoy en día se queja por quejarse. Sí, por todo esto. Llamar atención también. Por ejemplo, a ver, Call of Duty viene haciendo lo mismo. Esto hace 50 años y nadie se queja, ¿entendés? Nadie se queja de Call of Duty. Disculpame, pero Black Ops es lo más cochino que he visto. No me gusta el Black Ops 4. No digo que sea mal juego, no me gusta a mí. Sí. Porque ya lo he visto, ¿entendés? O sea, no me lo puedo vender como algo nuevo. Pero que no puedes criticar con tanto entusiasmo. Battlefield está haciendo lo mismo que el uno, qué mal, qué timo, qué robo me van a hacer, y el otro te lo está haciendo también. Claro. Pero ¿por qué no criticar al otro? Una cosa así, por ejemplo. Si vamos un poco a lo que es el público de Call of Duty, es bastante mucho más casual que el resto del público. Entonces, yo te digo algo, yo creo que quizás esto es un poco también mi visión personal. Este juego, por qué sé, cosas técnicas como el kill time y demás, o sea, la cantidad de balas que le tenés que meter a alguien para matarlo, va a un punto más arcadoso. Sí, eso es verdad. Que el Battlefield 1, ¿sí? Sí. Pero también hay una realidad que es la evolución. La verdad que tampoco tengo. O sea, la gente y en general no quiere estar tanto tiempo con una partida. A pesar de que el modo de este Gran Operaciones dicen que va a durar una hora la partida, porque tiene como 3 días. Sí, tres días de juego. ¿Cuánta gente más o menos están calculando? La beta solo van a probar hasta 2 días. Que veamos la tanda y sigamos discutiendo después. Sigamos a la tanda. Volvemos un ratito con las primeras semanas y tertulia. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Volvemos con el Capitán Mecha, Julio. Si bien el bloque y el tertulia, artista vamos a del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Me gusta hablar 2 veces. Sí, sí. Vamos a hacer una conclusión de lo que es Battlefield 5. Battlefield 5 para mí es, creo que con Reselma un poquito estuvimos hablando de eso, es todo lo que quiso hacer el Battlefield 1 y no llegó. Tiene sentido igual, porque sí. Bueno, es caro hacer un motor nuevo y es caro desarrollar todo un sistema. Hablando nuevo. De que es caro el juego en realidad para PC, que generalmente no tienen esos precios, el juego está saliendo cerca de 1800 pesos. Es caro, pero ustedes consideren que en realidad no van a comprar el juego con las expansiones, así que sí, es todo full pass. Me parece genial que hagan eso. En vez de hacerte la trimea de pagar $60 y después te $15, prefiero que me comen $90. Sí. Hoy los videojuegos, algo que vamos a discutir en la tertulia, hoy los videojuegos es mentira que valen $60. No te sale ninguno. Date cuenta que los videojuegos, que es algo que siempre repito, fin de los 90 costaron $40 y pasaron al formato de $60. Guardarlo para la sección ahora. Sí, sí, sí. Claro. Se roscó. No, no. Pero va por el tema de que muchos se están quejando. Me dijo que no. Y no, ¡para manija! Estoy dirigiendo, para allá. Va con el tema con este. El tema es que sí, escuchamos que muchos se están quejando de Battlefield o muchos juegos que ya vieron que eso de venderte por parte ya no va. Entonces te venden todo junto y ya de acá a 3 años no tienes que pagar, poner un peso más. Ya está. O suscripción. Véanlo por ese lado. Véanlo porque es un juego AAA también que, claro, que tiene mucha producción. Es constante, o sea, vos tenés el single player, lo podés jugar, probablemente sea corto, no importa. El multiplayer tiene un desarrollo narrativo histórico que no es lo mismo el juego de acá 3 meses, así que importante. Yo quiero hacer una pausa y les quiero preguntar a ustedes, mirándole a las caras, y que me contesten con el corazón. ¿Para qué me lo saco? ¿Ustedes van a comprar un Call of Duty, un Battlefield o Overwatch para jugar modo historia? Seanme sinceros acá. Yo el Battlefield 1 lo quiero comprar por modo historia. Si el Overwatch tuviera historia, yo la verdad que lo compraría. El Overwatch... pero porque tiene un lore. Pero, esto, bueno. Pero estos son juegos que están basados en el multiplayer. Sí, o sea, sí, sí. Su gran fuego se encuentra en el multiplayer. Pasa que yo creo que ya perdieron la confianza de que va a tener un buen single player. Ojo, pará. Ojo, el Battlefield 1. El single player del Battlefield 1 es muy bueno. Es muy, muy bueno porque cada. Piacere. Vos tenías cada historia, era relativamente corta, estaba tematizada, uno con el avencito, otro con el tanquecito, otro con mi infiltración. Pero realmente, narrativamente, eran muy buenas historias y fue hasta sorprendente porque nadie lo esperaba. Claro, Battlefield 3, por ejemplo, seguramente viene por ahí. El Battlefield 3 de modo historia es una porquería. Ni siquiera te sirve de entrenamiento y la única parte buena son los últimos 5 minutos que persigues un chabón en la ciudad. Y se la chorearon al Black, así. Sí, es fuerte. Fuerte se la chorearon al Black de Play 2. Te digo, en el Battlefield 1, el modo historia, no te digo que es lo principal porque obviamente se tira para otro lado. Pero el modo historia de Battlefield 1 es muy bueno, es muy artístico. Y es muy cinemático cómo empieza eso de que sos una persona más y vas a morir, y te lo dice el cartel, que no se espera que vivas, y tiene partes muy icónicas. Hasta te diría que mejor que los últimos Call of Duty. ¿Sabes lo que le hace tan bueno? No es una película de Hollywood como son los Call of Duty, loco. El héroe que te salva todo y es yankee, ¿entendés? O inglés, ¿entendés? Que te salva todo, no. Son héroes que realmente existieron y te llevan la historia medianamente como es, con sus toques cinematográficos y todo, pero no con esos clichés pedos. Bueno, lo que sí, salto 5 aviones, 3 helicópteros y sigo vivo. Todo así, ajá. Pero yo estamos la gente con los chicos con los que jugué yo al Battlefield. De hecho, hicimos un video con los kills y vos lo ves y parece una película producida, porque el multiplayer es recontra cinemático. Exacto. O sea que vos, de alguna manera, si lo ves de ese lado, es como que vos armás tu historia en sí, cuanto a lo que progresás. Obviamente no va al pináculo de ahí. Yo, el Battlefield, porque yo no soy jugador de juegos multiplayer, uh-huh. Y tengo otros que jugué antes, es la misma razón de que yo te compro un Elder Scrolls 5 o un Fallout nuevo, pero tal vez no te compro el online, porque yo no soy de jugar eso. Pero, claro, pero si vamos a ese caso, a ver, a lo que yo voy, estas son empresas que crean juegos, como ustedes dijeron, que van a durar 2 o 3 años. ¿Cuántas horas dura el multiplayer del Battlefield 1? ¿Del Battlefield 1 multiplayer? El single player, ¿verdad? No, claro. No, debe tener 10 horas. 10 horas, o sea, mucho. Está bien. Para mí está bien. Está perfecto, pero a ver, ¿a qué voy? Eso nos terminás en 2 días, la historia. Sí, muchas veces, lo que yo tengo entendido, por lo que es tan fácil como pensar un poco en el cuando uno entiende desarrollo de videojuegos, mucho lo que es el sudor, el tiempo, la plata, no va tanto al tema del single player, sino va al multiplayer, que es el que sabes que te va a dar plata a largo tiempo. Bien, así fue mucho tiempo. De hecho, por eso varios se sentaron en multiplayer hasta que creo que fue la de BioShock Infinity, que decían, si no sacas multiplayer, había muchos juegos que tenían multiplayer obligado. Exactamente. BioShock dijo, no, las pelotas, vamos a entrar en el single player, y le fue bien. Uh-huh. Ahora tenemos... Yo creo que es una mezcla de que sí, vas a pagar... Por ejemplo, Battlefront no tuvo eso. Todos van acoplados, obviamente, por el multiplayer. El modo historia te sirve para engancharte con los sos iniciados o que ves una parte un poquito cuando no estás jugando online. Claro. Va por ese lado. Obviamente que lo vas a comprar por el multiplayer. Si quieres un juego single player y con una cosa más fuerte en mecánica narrativa X, existen otros juegos. Sí, por supuesto. Es como también, yo no quiero jugar de forma competitiva, no voy a comprarme o participar en un juego MOBA. Bueno, Casper Ortiz dice que justamente que él jugó toda la historia de los Battlefield, que está bueno experimentar la parte, pero para él dice que solamente los old school juegan a las campañas, los pibes de hoy en día solo juegan multiplayer, pero el juego está apuntado al multiplayer. Bueno, un saludo a Casper Ortiz que nos respondió por Instagram. La cuestión es que uno, uno lo que, por ejemplo, mi punto de vista, ¿no? Para plantear eso, a mí me molesta que me cobren por una sola cosa cuando los otros te ofrecen dos al mismo precio, ¿entendés? Así, a ver, vos no me puedes vender un juego, a ver, porque es lo que te hace Origin, ¿entendés? Así, Electronic Arts, que te vende $90, te vende una edición deluxe y es solo multiplayer. Y ni siquiera te vienen los DLC a veces, porque son unos ladrones, ¿entendés? Gracias a Dios habrá cambiado eso. Pero aparte querés también como historia, por lo menos algo que dé contexto. A ver, no, pero porque sí, los juegos como, a ver, Battlefield 5 lo defiendo muchísimo, ¿por qué? Porque vos ves contexto histórico en cada lugar del escenario. Hay como una los detalles, ¿entendés? Mucha historia te introduce, te sumergía en eso. Entonces vos, bueno, la historia me la puedo pasar por cualquier lado. Lo que hace Overwatch, por ejemplo. Overwatch lo hace muy bien. Que sí, te lleva a ir al lore afuera. El marketing está afuera, claro. El lore está afuera. Pero, si te encontrás con otro juego que no tiene tanto cuidado, tanto detalle, te molesta pagar tanto por un juego que solo es multiplayer y que no lo va a poder disfrutar si no tiene internet. Y que de acá a 5 años, si lo querés dar a hacer a tu hijo, va a estar un poco... Ahora, ojo, Battlefield 4 tiene un montón de gente jugando todavía. Ya tengo una pregunta para hacerle en base a todo esto que estamos hablando. ¿Comprarían este mismo juego a mitad de precio solamente por la campaña? No, porque yo no soy de jugarlo. Probablemente no. ¿Solo por la campaña? ¿Solo por la campaña? Entonces, en multiplayer es importante. No estamos diciendo eso. Nadie lo discute. Es más, yo apoyo lo que dice Casper, de que es justamente eso, ¿entendés? Que los old school, ¿entendés? Como nosotros, yo y el Monfu, que somos unos viejos. Gracias. Que obviamente, sí me lo compraría solo por la campaña a mitad de precio. ¿Sí? ¿Entendés? Pero yo, obviamente, tenemos en cuenta de que los nuevos lo aprecian. Yo estoy hablando acá, justamente. Te veo un ejemplo inverso. Doom tiene una campaña genial, me parece uno de los mejores juegos que ha sido en el último tiempo. Tengo que terminarlo, Chacho me prestó la cuenta. Es genial, y el multiplayer es. Está el multiplayer, tiene un editor muy bueno de multiplayer, y de hecho el de Quake Champion es el multiplayer de Doom, y la gente juega de Quake Champion. Bueno, vamos redondeando Battlefield 5. ¿Fecha de salida? Fecha de salida 20 de noviembre. Bien, vale la pena con el precio de ahora. ¿Ustedes qué le ven a futuro si sale bien, sale mal? A mí entender, por ahí cosas que me hubiera gustado ver. De hecho, lo que está bueno es que también va a tener un modo Battle Royale. El modo Battle Royale va a ser gratis. Jaffi no. Así que ahí va a ser, probablemente sea un Battle Royale un poco reducido el juego. Sí. Va a ser el engaña pichanga. Yo creo que está bueno. A ver, si jugaron al Battlefield y son muy competitivos, agárrenlo ahora, precompra, 10% de descuento. Si no, pueden esperar, yo creo que dentro de, para Navidad va a tener un descuento. Porque, o si no, se pagan que te sale $60 el Access Premier de. Y te da ese, te adelanten apenas salga y te da un montón de juegos. Si vos tenés que jugar un mes. Exactamente. No, como si es tío. Yo quiero jugar. Pero eso en la Xbox. Pero yo estoy hablando del PC. En PC también. Ah, no, pero está hablando tontera. Claro, sí, hablando. Empresa, me fui. Para que no hablemos más tontera, vamos a ir con un tema. Qué vamos a escuchar Wide Awake de Speaker of the House. Esto es un tema recontraelectrónico del Gran Turismo Sport. Vamos con el tema y vamos. Mándale un chao. Mate. ¿Y ahora qué pasa? Casper Ortiz nos manda, dice, lindo programa, guachín. Así es, un bien. Saludo a Casper. Sepan que pueden interactuar con la página en Instagram, que estamos subiendo un montón de historias re lindas y re locas. Y re flasheo. Acá están diciendo que si quieren seguir dando la beta de Battlefield 5, Casper Ortiz me dice, agreguen para jugar con los materos, para agregarlos. Creen un canal en Discord. Perfecto. Tenés el canal de Discord, hermano, porque hay un canal de Discord, búsquenlo, Gamer con Mate. Tienes que pasar el link igual. Va a ser más difícil que la miércoles. Si pero me bueno. Marcan 2 segundos, lo hago. Mientras ustedes siguen sí, presentando bueno, la tertulia y el sorteo, ¿puede ser? Vamos a ir hablando. Estamos resorteando un juego gracias a la gente de Jarayagui, que está acá comiendo, haciendo cosas. Vamos. Muy lindo. Nos regalaron, está regalando el juego Steam Splasher. Para hacerlo, tienen que comentarnos parte de lo que vamos a hablar. Juego físico digital y por qué. Nos comentan por Facebook y lo estamos escuchando. Vamos con el tema de la tertulia de hoy, que queríamos discutir un poco de los formatos, ¿no es cierto? Sí. Justamente porque con eso vamos a empezar con la parte más tediosa para poder ir a la parte buena, que es vamos a empezar con los números. No. Así que es lo más feo de los todo. Números. Es lo que interesa. Sí. Es el problema de argentino. Me voy al carajo. Voy a hacer un parafraseo de un tipo que le dijeron, vamos a ver el número del mercado. Ay, qué aburrido. Loco, sos político. Es lo que importa. A ver, nosotros. A ver, este tema del formato físico viene hace un rato largo, así, vienen tirando humo y un montón de cosas y un montón de humo. Así. Tira más humo que moho. Sí. Tira más humo. Sí, yo tiro humo. Más humo que el ras. Más humo que yo, así. Todos los proyectos que hago, digo, es malo y después es exactamente lo contrario porque yo lo tiré muy abajo. Es que así es muy, hay que empezar. Bueno, la cuestión es que, bueno, en un informe reciente que hizo la ESA, así. Que no es Jarilla Geek. Ella, sino. Entertainment Software Association, así. ¿Cómo se llama? Dice, han sacado conclusiones y han avisado de que mayormente el crecimiento del estudio de los videojuegos está pasando a generar 17,5 mil millones de dólares desde el 2010 a la fecha actual, 2018. Ya está generando 30,5 millones de dólares de los 17 que generaba, el doble. Y bueno, y eso porque no se suman los periféricos y otras cosas, por ejemplo. ¿A qué vamos con esto? Actualmente en Estados Unidos el 67% de la gente, el 80% casi de la gente tiene internet, lo cual les permite comprar en digital todo, pero todo. Justamente ayer estuvimos hablando con los muchachos de Red Dragon. Sí. Que nos explicaban de que allá ellos venden, no tienen ninguna tienda, venden todo por Amazon. Entonces, ¿ellos qué hacen? En Estados Unidos, por ejemplo, el formato digital es el que está imperando y le está ganando casi por el 70% al formato físico. Apa. Sí, tiene sentido. A nivel mundial, el formato físico se sigue manteniendo por una cuestión mucho más complicada y mucho más buena o fea, por decirlo así, que es, no todos tienen acceso a internet, entonces uh-huh. quieren tener formato físico. Es lo que primero te llama la atención. Y te detiene, justamente. A ver, nosotros tenemos acceso a internet, pero por ahí como bajarte 150 GB de un Gears of War 4 te mata. ¿Cuál era el de 160 GB? Gears of War te mata descargarlo, y más con Windows 10, que no te ayuda nada. Encima Gustavo, para instalarlo donde tenés espacio. Gustavo lo estaba instalando para la One X y eran 178. Miércoles. Claro, porque viene con el 4K. Claro. La cuestión es que en todo esto no se están tomando los juegos de PC, pero los juegos de móvil y todo esto, pero los juegos digitales están vendiendo arriba de el, ¿cómo se llama esto? Del 70% de, y el 30% son juegos físicos. Digitales 70 hoy en día. Cuando, por ejemplo, hace 2 o 3 años atrás, o sea, desde el 2010 en adelante han venido bajando en un 10% los juegos prácticamente físico en comparación al digital, que se está vendiendo más. ¿Cuáles son las cosas, por ejemplo, que estamos poniendo? ¿Qué preferimos o qué queremos todos? Yo, por ejemplo, por mi parte, les planteo esto. Los juegos digitales me han salvado la vida en un montón de veces, porque, como dicen algunos, los juegos se me rayen. Sí. Como dijo alguno, está bien, da gusto coleccionarnos, pero por ejemplo, yo soy usuario de PC más que de consolas. Claro. Y conseguir un juego en Argentina de PC original, sí, imposible. O te matan o no lo conseguís. No, y las compañías, las empresas que sí. traen, las que te venden, nada más te venden las ediciones coleccionistas, toda esa cuestión, porque ya como que de alguna manera es un novelty. Es como... Sí. Bueno, ahí es donde vienen también las opciones de muchas cosas que hemos visto. Por ejemplo, tenés el juego físico, que te viene el CD, el manualcito, el olor cuando abro la cajita, todo eso, y los coleccionás. Justamente anoche estábamos con Pimpo Vini, un amigo de nosotros, que le mandamos muchos saludos, que trabaja en Jarilla, que él prefiere comprar los discos en formato físico que comprar juegos digitales para la Play. ¿Por qué? Por ejemplo, por, justamente porque le gusta coleccionar, no sé, es claro. bonito, tiene estantería y toda la chuchería, pero volvemos, también agarro algo de lo que dijo Casper, es de la old school, de la vieja escuela, claro. ¿Entendés? Donde vos coleccionabas todo eso. Yo también tenía 20.000 juegos de PS1, ¿entendés? Todo acomodadito, bien bonito, hasta que, bueno, vendámoslo, ¿viste? Pero un equivalente que nosotros nos reíamos del Gustavo y es... ¿Nos reíamos del Gustavo o a Gustavo? Nos reíamos del Gustavo de esta manera. De la acción que sí. Porque Gustavo nos decía, yo necesito 10 teras, y le decíamos, pará, hermano, que tenés una compu de la NASA. Pero no, él descarga los juegos y no los borra. Nunca, claro. No lo borra nunca, entonces. Los colecciona en el escritorio. Siempre los tiene ahí. Para mí, igual es un problema eso. Agarrarle paz. Ahora, los juegos, sobre todo los que tienen multiplayer, no, los de single player también, pero los que no tienen multiplayer, todo el tiempo te están largando parches. Entonces, vos te guardaste un juego de hace un año, lo querés volver a jugar, tenés que bajar una actualización de 7 GB. Me pasó con el Payday 2, por ejemplo. No solamente eso, tenemos que recordar que más los discos duros tienen un acceso que depende de la ubicación. Entonces, si vos vas instalando muchos juegos, para encontrar ese juego, claro, tarda más. Claro, pero yo asumo que el Gustavo creaba copias de seguridad. Ya, tiene otra parte. Y las guardaba ahí en el disco. O sea, era como que tenía un disco de 2 teras con copias de seguridad. Gustavo, venía a defenderte. Si tenés un disco aparte, donde vos guardás digital y tenés la plata para tenerlo, genial, buenísimo. Ahora, si lo tenés dentro de la misma consola donde vas a reproducir como si tuvieras una PC con muchos juegos instalados, es al pedo. Porque si no, a menos que, aún si tenés una M2, la M2 es más rápido o un disco de estado sólido, pero un disco duro, tenés un tera de solamente juegos instalados, te puede andar más lento que si tuvieras dos o tres instalados. Que esté desfragmentado el disco. A menos de que los tengas en discos externos. Me van a ver, perdón, que no, me van a ver que el celular no me está prendiendo. Yo tengo, yo tengo el mismo problema que. Porque hay juegos que, por ejemplo, no lo voy a jugar hoy, ni capaz la semana que viene, pero dentro de un mes me va a picar jugarlo y quiero tenerlo instalado, porque es un problema eso de que descargar un juego puede 80.000 horas, más acá en Mendoza, sí, para descargarte un jueguito de 20 GB. Entonces por ahí te encontrás con esa situación. Entonces ahí es donde voy, justamente donde enfocando de que el formato digital. Es bueno, es genial, pero para países muy desarrollados o que tienen una población más chica que mayormente tienen alcance a internet, porque nosotros de Argentina somos sudacas, sí, no están pensando en nosotros. Pero por ejemplo, nosotros deberíamos haber pensado en nosotros somos los que no pensamos en nosotros. Además, es así, porque nosotros deberíamos ya tener una infraestructura de que casi todos tengan internet. Pero no, acá el 50% de la población tiene internet y de mala calidad. Ese porcentaje sacado de la mente de las... Pero sí, hay mucha gente que tiene... No, eso es cierto. Pero es 50, sí. Poner un poco más, un poquito menos. Me suena esos datos de... Hay un 13% de infiltrados en la marcha. ¿Cómo saben que están infiltrados? Tiene un mago que va contando. Lo tiene poteado con un Rickon que está atrás. Claro, por eso. No, pero más o menos lo que pasa es que... En Argentina hay un internet de mierda, hay que decirlo, porque el 4G, incluso en lo que es móvil, el 4G anda como el 3G en otros países. Sí, exactamente. Y bueno, y el internet, bueno, tenemos ese internet hace 10 años, donde todavía un megabyte de subida, o sea, y menos de un megabyte de subida. Y ni hablar que no hay fibra. Un robo de fibra óptica no llega nunca. Acá tenemos a, bueno, Casper Ortiz, que está muy participativo, me gusta, porque al fin alguien se pone los pantalones. Dice que personalmente creo que los físicos son para coleccionadores. Sí. Y además que suelen salir un poco más caros, ocupan espacio, tenés que tener un lugar dedicado para los CD, tenés que andar cambiando de disco en disco, para jugar, bla, bla, bla. Sí. En lo digital es mucho más práctico y ahorrativo. Pocas veces vi algún físico en descuento, mientras está vigente, pero también si necesitas una inversión por ahí en discos duros. Prefiero mil veces lo digital. Bueno, justamente eso iba con lo que estaba tratando de dar los porcentajes. ¿Por qué es que desde el 2010 ahora ha crecido tanto el digital? Por el simple hecho de eso. Por ejemplo, vos en Steam te encontrás ofertas. En las tiendas de, por ejemplo, de PlayStation Bien. Network o Xbox Live, te encontrás las ofertas para comprar los juegos. Con el acceso a internet más la aparición de Steam, que reventó el mercado, dio vuelta a la mesa, que antes decían no saco juegos en PC porque me los piratean en el 2005. Y hay gente que diciendo, ahí está esto en oferta, gente que se queja y está pagando sin nadie que obligue. Sí. Llegado a ese punto. Hablando de pagar, tenemos que pagar las cuentas. Vamos a un corte comercial, volvemos y seguimos con la charla. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Y volvemos con la tertulia que estamos tratando de terminar con los juegos físicos digitales y por qué. Una mini conclusión de cada uno, ¿quieren? Sí, me gusta. Bien, termino un poquito. Discúlpeme. El que maneja el programa es otro. Estoy manija. Que lo traigan mal, negro. Debería estar yo al mando. Saludo, por ejemplo, acá una amiga nos están escuchando desde España, señores, así que un saludo. Sí, Melissa, sí. Muchas gracias por escucharnos. Cojo, ya hay otro programa, ya. Bueno, el asunto es este. A ver, ¿por qué digital? ¿Por qué digital? ¿Por qué físico? Raciel. Baja un volumen, un perdón, cambio. Que estoy hablando de algo que me gusta. Sí. Me tocó de forma muy animosa. Bien, animal, me gusta, animal, mira. ¿Por qué digital y por qué físico? Mira, pon el diseño. A ver. Mira, animal, mira cómo estoy, animal, mira. Mira, el cubete que tengo. ¿Viste? ¿Por qué te dije? No vengo más, me siento ofendido. No lo digas mal, negro. ¿Te tengo un té? Hablando sobre justamente una conclusión sobre esto, es de que, como decía, ¿el formato físico va a morir o no va a morir? Sí, para mí va a terminar muriendo. Bueno, hay una estadística que dice que varios analistas que se han sumado en estas últimas semanas, en los últimos meses, dicen que para el 2022 es la fecha final para... Por eso. Es el apocalipsis. Fecha. El apocalipsis, apocalipsis. El físico, así. Los analistas son ras 1, ras 2. No. Pacha, yo me acuerdo de Pacha, un analista que ya creo que nadie, por suerte, le presta bola. No, en realidad tipo, siempre sale a decir algo. Bueno, 2009. En el 2012 ya no van a existir más las consolas de videojuegos y todos van a jugar online. Es el rasco bueno, Tronic. No, Es la cuenta alternativa. Sí, pero es Murph. El Facebook es Murph del RAS. No, pero hay varias empresas que quise ponerlas por cuestión de no hablar de ellas, que justamente hablan de que prefieren trabajar en un formato físico, digital, sí, que en un formato físico por una cuestión de seguridad, por otras cosas. ¿Qué pasa con esto? Como estoy diciendo, dicen que para el 2022 se va el formato físico y ya llegó a su fin. Pero no contemplan de que justamente hay coleccionistas, gente muy manija, a que ver, le gusta tener. Sí. Hoy en día nos encontramos con, el otro día lo vimos y nos matábamos de risa entre todos nosotros en el grupo, no podés tener un, ¿cuál era? ¿El Sea of Thief o cuál era el que salió? Que salía como 4,000 pesos. No, sí, eso ya hice, claro, el cagajo, claro, a sí, lo abundo, gracias, pero sí. ¿Entendés? Pero, por ejemplo, es verdad, sale mucho más caro. ¿Cuánto salía la edición coleccionista de Fallout 76? Que venía con el casco. No sé, creo que mi cuestión, riñón, más sí, o menos. Vamos, sí. No era tan cara. Y las partes traseras. Que creo que... tan barata. Ese era en su momento, que no me acuerdo el dólar, pero había hecho un cálculo que eran 2,500, 3,000 pesos en su momento. Pero era bastante completo el pack. Mira, yo por Fallout medio que podría entregar por una bien, coleccionista. Está bien, pensamos la misma, pero sí. O sea, el problema versión... es que ya se entregaron por el Fallout 2. Es que la versión coleccionista del Fallout 4 venía con el Pip-Boy y todo eso, y yo cuando lo vi fue como... ¡Ay, qué es una cosa de Bueno, el asunto es de que... Yo, por ejemplo, en mi conclusión, yo no creo que el formato físico vaya a desaparecer nunca, pero sí que cada día tiene menos mercado, mucha gente cada vez lo consume menos por una cuestión de que, bueno, sale muy caro, las ofertas es más fácil el digital, se te rayan los discos, es más, ya no te mandan ni los discos en la cajita porque son unos ladrones, unos ladris, te mandan un código, descargate el juego, así de bigote. Entonces, no. Matt Thompson dice, también la instalación de un juego desde un DVD te mueve un montón. El problema es que eso empezó... ¿Cómo se llama? Matt Thompson. Hola, señor Thompson. Sí. Eso empezó más en la época de Play 3 con juegos como Metal Gear 4 o creo que también tenía el Heavy Rain, que por ahí tenía un minijuego, usaban una cosa para ocultarlo. El tema es, el formato físico, hay dos sistemas. Tenemos el formato físico de disco, que sí, es más lento, sí, que eso empezó en los 90. Por eso Nintendo se resistió tanto y ahora volvió a un formato, entre comillas, de cartucho, donde puede soportar creo que hasta 128 y hay de 250 GB y ahora hay de 1 tera. Así que, ¿qué facilidad tiene eso? Es muy rápido y te guarda el coleccionismo y todo eso. Bueno, ahora, es verdad que el coleccionismo de juegos antes tenía más sentido. De hecho, era una forma de antipiratería, como Monkey Island, como pasaron otros juegos, que te venían con un extra. Metal Gear 4, uno de los últimos buenos que tengo manual, venían con un cómic que te explicaban el juego. Red Dead Redemption, GTA 5, un mapa, okay, más unos DLC. Ahora, existe servicios como IndieBox, que vos pagas, te llega un indie aleatorio que no hayas tenido antes, con el código de Steam, y te viene con un montón de extras. Manualcito, muñequito. Con esas cosas, IndieBox se llama. ¡Remanija! Dejamos el link en la descripción. Conclusión, como le digo, yo, por ejemplo, consumo muchísimo el formato, principalmente ahora con los servicios. Los servicios de streaming que han llegado para quedarse, porque son la posta realmente. Yo prefiero pagar, qué sé yo, por ejemplo, el Origin Access por 100.000 juegos que me da The Vault, a $30 por año. Y capaz que juego dos o tres juegos, pero sé que los tengo ahí. Voy a instalar los juegos, juego con amigos, los servidores están online. Bueno, yo no puedo, no puedo. Listo. Pero hay otros que, obviamente, no lo prefiero. Me prefieren comprar ese juego ya que sea de ellos. Yo, por ejemplo, quiero probar este juego. Listo. Me compro $30, me compré 50 juegos que tiene el baúl ese de Access. ¿Entendés? Voy a probar los que quiero probar. ¿Entendés? Si me gustan, los sigo teniendo y trato de comprarlo. ¿Entendés? Para mi propia, para ya tenerlo. O si no, sigo pagando el servicio, jugándolo y listo. Es algo que a la gente le interesa más que tener un disco y demorarse 1,000 horas instalándolo. Bien, me va a dar un cierre y bajando el humo de Speedy González. Sí. No, te quiero decir. ¿Quieres una mini conclusión, Gonza, que estuviste muy callado? Lea. El Arria. Arria para los chicos. Arria para los pibes. Prefiero... Vos que sos el más pendex de la mesa, digamos. Podría decir eso. ¿Es más pendex? Sí, sí. Buena Arria. Tranquilamente. Creo que el formato físico va a seguir existiendo, más que nada en consolas, no va a morir. Pero en el tema de PCs, ya está llegando prácticamente a ser casi nulo. Uh-huh. Hoy en día cualquiera llega a su casa, prende Steam, ve la cantidad de ofertas que hay, pone la tarjeta y empieza a cargar. Steam GOG. Sí, Origin. No, vos lo usás vos. Qué rico. Disculpame, no, lo usás vos. Yo tengo la colección de Witcher. Yo voy a defender a GOG con un puño de dientes porque tiene muchísimo, una muy buena colección de clásicos, muy linda. Sí, sí. Eso no se lo voy a discutir a nadie. Y Witcher. Igual me da gracia cómo estamos tomando en cuenta que el físico, no solamente la edición coleccionista, sino el físico solo, ya es como algo de coleccionismo, tener la caja. Sí, sí, es como que tener diferentes niveles de coleccionismo. Yo Zelda Breath of the Wild lo compré en físico y me salió casi igual que en digital porque tenía el arte de la caja, me encantaba. No dudes, Igual, como que uno tiene una Play 4 y tiene 5 o 6 cajas, cuando en la época de la Play 1 teníamos cajas enteras de zapatos con juegos y es algo que ha disminuido de una forma drástica. Bien. Sigo pasando. Yo sigo pensando que el digital va a ser siempre más cómodo para muchas cuestiones, pero el físico siempre ha sido un tema de coleccionismo, tanto ahora como en los 90, sí. Siempre. Yo recuerdo un amigo que tenía la PlayStation 2, tenía 2 cajas de zapatos llenas de los juegos y la típica cartucherita gorda esa llena de discos. También porque entonces quedaba otra. También no quedaba otra, pero dentro de todo siempre es más bonito entrar a un lugar y ver esa biblioteca tan gorda y llena de jueguitos. A mí también me gusta entrar a un lugar y ver la gorda. Igual hablemos la posta, en los 90 y los principios de los 2000 todos teníamos caja de zapatos porque eran todos juegos truchos, pero sin ninguno tenía original, original y listo. Es mucho más bonito entrar y ver eso que... Sí. Abrir Steam y ver todos los 58 mil millones de nombres de todos los juegos que he jugado menos de la mitad a un costado. Cabe aclarar que Steam no es muy comunicativo de qué es. O sea, vos seleccionás el juego y a menos de que te vayas a la página de la tienda, no sabés de qué carajo va. Claro. A lo sumo le puedes poner el signito al lado, ¿viste? Sí. Una pelotude. Bueno, bien. Terminada la tertulia, vamos a sacar el sorteo para el juego. No me van a preguntar a mí. No, vos ya sé, te importa la revolución. Bueno, la tengo acá resumida. La tiene cargada, en serio. Sí, dale. ¿Me chupa un huevo? Listo, eso era todo. Genial. Eso era todo. Vamos a hacer el sorteo. ¿Te pido un redoble de tambores? Vamos. Y me encanta porque el random no tiene ganas de andar, pero no, mentira. Ganó Sergio Marquina, dice que físico porque le encanta llegar a la caja. Sacó una foto de Fomando Mirada, si la publicó. Despedido. Le sacó la foto. Lo dejamos en realidad con un OST contra la sorpresa, pero primero vamos a hablar... Igual, Franco, ganó el digital porque te está llevando un jueguito digital, guachi. Se demoró un poquito, pero no importa. Le agradecemos mucho a los chicos de Jarilla Geek. Le agradecemos también a Doris por estar operándonos. Básicamente vino la CIA, habló. Ustedes estuvieron de acá de compañía de apoyo. Eso fue como la. Colocamos todos los legarios. Nos vemos ahí. Los dejamos con. Lo que sería el OST del Super Smash Bros. Ultimate. Una preview, porque no son todos los temas. Si son más de 900 temas, ¿qué pasa? Me puse a elegir lo más lindo. Pero lo bueno es que tenés de acá por 3 años más. No, tenemos para escuchar estos 25 minutos hasta las 9. Luego sigo con los chicos de la Jornada de Mosca. Les recuerdo www.gamercombate.com todos los sábados a las 7 de la tarde. Vamos es a estar en la. Tenemos más sorteos de juegos, así que súmense. Vamos a arreglar este tema de vivo. Algún día nos pasaremos a Twitch Premium. Sí, depende del apoyo que haga la gente. ¡Donen! No donen, sino ese es. ¡Donen plata! El seguimiento y la movida que le den ustedes hace que nosotros queramos hacer el programa con más energía, más incentivo. Esto que Casper nos esté comentando, Matt Thompson y los Ocampo y demás. Hola, señor Thompson. Que estén participando, nos dan mucha energía, así que agradecemos eso. Recuerden que subimos el programa a iVoox. Sí, vamos a ver, estamos tratando de tratativas, problemas de tiempo para pasarlo a Spotify, hay más movida ahí. Y también recuerden que tenemos las reviews que están en la página de Gamer Combate, Twitter y Instagram y Facebook como Gamer Combate, noticias que pueden estar todo el tiempo. Nos vemos el próximo sábado, gente. Muchas gracias por venir. No, adiós. Gracias a ustedes por invitarnos, muchachos. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. ¡Cortaste toda la luz! ¡Ay, Batman! ¡Ay, Batman! Blah, Gamer con Matt.